Thrash Metal, y vamos a escuchar una muy buena banda de Thrash Metal de Argentina, justamente, desde su primer trabajo, a ver si te acordás, se llama Bienvenidos a mi Reino, me refiero a Letal, una banda que cultivó y cultiva la rama más clásica del Thrash, influenciados por las bandas del Bay Area, de San Francisco, tipo Testament, quizás Exodus, alguna cosa de Exciter, yo qué sé, ese sonidito que va por ahí. Vamos a escuchar Letal. Entonces, de uno de sus clásicos, King of the Ring, Mike Tyson. What?